soy Darío Aranda, soy periodista de medio de Buenos Aires, de Página 12 y de la cooperativa La Vaca, entre otros. Y bueno, venimos desde la distancia, también me estoy encargando primero la primera semana de juicio con la organización de Derechos Humanos de Amnistía Internacional. Se hizo un diario del juicio, nos pareció un diario, un caso emblemático, esta situación de la judicialización y con una pena tan alta, ¿no? Además, pedido de pena tan alta. Entonces la organización nunca había hecho un caso similar, pero le interesó sobremanera e hizo un diario del juicio, una nota diaria hicimos sobre lo que estaba pasando. Así que la primera semana lo cubrí desde Buenos Aires y después ya el jueves de la semana pasada vine para Neuquén y el lunes me instalé acá en Zapala. Y lo que puedo decir del recorrido de todo lo que he escuchado, que he leído, que he hablado con los protagonistas, es que no hay prueba para condenar a ninguno de los imputados. De hecho, a Martín Maliqueo ya la fiscal ha desistido y ya ha quedado sin ninguna carátula, ya ha sido totalmente absuelto. Y bueno, hay cosas como muy groseras, ¿no? De la fiscal Sandra González Taboada, muy groseras. Por ejemplo, bueno, eso, que de 8 testigos presenciales que hubo el día del hecho, el 28 de diciembre de 2012, ninguno de esos 8, que además son de la petrolera y de la policía, ninguno de ellos observó a Relmu Ñancu que haya tirado la piedra sobre la auxiliar de justicia Pelayes. Ese ya es un dato contundente, me parece. O sea, el único que la vio fue Pelayes. Pero incluso el hijo de Pelayes, que estaba con ella en la camioneta, dijo que él no lo vio a Relmu Ñancu. Y después cosas también como muy, muy groseras de decir que una piedra es un intento de homicidio, pedir 15 años de cárcel, cuando un homicidio simple, digo, alguien que ha asesinado a una persona, un homicidio simple, puede recibir una pena, y han recibido en Argentina apenas de 8 años de cárcel. Entonces, por una herida, vamos a suponer que se probaba, que no se probó, ¿no? Pero por una herida de una consideración, digo, importante, pero en ningún momento estuvo en riesgo la vida, se pide casi el doble que por un asesinato. Y después hechos como esto, se tendría que haber ido el operativo del peritaje, se tendría que haber hecho 24 o 48 horas después del hecho, para buscar las piedras que tenían o sangre o la pintura de los autos, porque se abollaron varios autos, y todo lo contrario. Yo me sorprendí y parece increíble, pero el peritaje ordenado por la fiscal fue 10 meses después, fue en octubre de 2013. Y la orden que le habían dado los policías era que vayan ese camino y que tomen piedras que sean grandes como una mano, digo, esa era una palma. Esa era la consigna. Entonces, bueno, son como muchos hechos, son algunos que me acuerdo ahora, pero no he visto prueba alguna de que puedan. Hoy el juez fue muy claro al jurado, le dijo que ellos tienen que evaluar según la prueba presentada. Y no hay prueba presentada que muestre que Relmu o Mauricio son culpables de lo que se lo acusa. Darío, en caso de que a los Lamián se les diera alguna pena, ¿vos qué pensás, qué consecuencias puede traer esto sobre los pueblos originarios? No, bueno, es lo que venía diciendo la propia comunidad Wincul-Nehuen, es que en realidad este caso lo que busca es el propio abogado Darío Kosovsky, que también lo dijo, este caso lo que busca es un caso testigo, un caso que meta miedo en las comunidades para decir que no pueden pararse, no pueden exigir los derechos frente a las petroleras, las mineras, los grandes estancieros. Ese es el objetivo de fondo más político, ¿no? Que muchos creemos que se está buscando con este caso.